música y vida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música y vida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música y vida. La nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida con otro nuevo proyecto que tenemos aquí. Por fin tenemos jazz funk en el programa porque hemos tenido un montón de vertientes, pero parece ser que nunca habíamos tenido como un grupo dedicado al jazz y al funk. Me gustaría que se presentara cada uno de ustedes que toca y al grupo que pertenecen. Bueno, somos RRC, mi nombre es César Hernández Andrés, toco guitarra. Yo soy Roberto Ramírez y toco el bajo. Yo soy Ricardo Fernández y toco la batería. ¿Cómo surge RRC? ¿Cómo podríamos hablar de RRC? Empezamos tocando música funk, jazz, y llegó un momento en el que empezamos a trabajar rolas propias. Y al momento de presentarnos, pues buscamos la forma de ponerle nombre a la banda y surgió eso. Ricardo fue el creador del nombre. RRC es Ricardo, Roberto, César. Entonces ya empezamos a trabajar rolas propias. Tenemos como unas 5 o 6 presentaciones con rolas propias y tenemos algunos videos en YouTube donde tocamos, bueno, son de las presentaciones donde estuvimos tocando rolas propias. ¿Cómo es la escena musical en Oaxaca? O sea, sabemos culturalmente que Oaxaca es, digamos, es como tierra fértil para todo género de música porque hay una vinculación con la música y el oaxaqueño muy importante y muy fuerte. ¿Cómo está la onda aquí? No, definitivamente es un estado musical. Tiene música por todos lados. El problema que yo le veo es que se mantiene muy apegado al folclore, ¿no? Es la música que siempre apoyan las entidades culturales. Y digo, eso no está mal. Uno tiene que defender sus tradiciones, tienen que sobrevivir, pero también pueden empezarse a mezclar un poco con cosas más contemporáneas, ¿no? Yo lo veo así. No sé. Yo no sé si mis compañeros difieran de ello, pero sí creo que a pesar de todo el campo, que como tú bien lo mencionas, fértil para exposiciones de música nuevas, realmente está abarrotado de música tradicional, ¿no? Y como te digo, no lo veo yo mal, pero sí debería de haber un poco más de apoyo por parte de las entidades culturales para la música nueva que está... Y no es nueva, ¿no? O sea, son, también puede llamarse tradiciones de otros lados que pueden llegar y, ¿cómo le llaman? Sincretizarse, ¿no? Para que puedan surgir nuevas expresiones, porque de lo contrario, si siempre están apoyando lo que es tradicional, lo que es el folclore, pues se va a quedar atorado en eso únicamente, ¿no? Sí va a haber siempre expresión musical, pero va a ser la misma. ¿Por qué el jazz? ¿Por qué el funk? Bueno, el jazz surge como una necesidad de, como persona para una forma de estudiar la música, de aproximarse a la música. Algunos de mis compañeros pues sí han estudiado música y sí han estado en la escena por desde el principio con el jazz, ¿no? No sé, porque les gustó o porque saltaron del rock al jazz. Pero en lo personal, es como una manera de aproximarse al estudio de la música, ¿no? O sea, todos sabemos que la música es diversa, pero de alguna manera el jazz es el que ha estado apegado a algunos estándares, a algunos prototipos que son como guía para mejor entender la música. No estoy diciendo que sea la única alternativa, pero es una buena aproximación en mi caso personal por ser sobre todo autodidacta. Para mí ha sido como una forma fácil, entre comillas, de acercarme al estudio de la música. ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente rola y seguimos platicando en este programa de música y vida? ¿Con qué rola nos vamos? A ver. Nos vamos con un tema que se llama Los Baches de mi Pueblo. Es un blues, una composición mía. Y más que nada está dedicado a nuestra ciudad porque tiene bastantes baches, tiene bastantes hoyos que pues el gobierno no se preocupa en tapar. Bueno, pues ahí está y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de estar aquí en la Nueva Babel, un bar que les recomendamos mucho. Hay un objetivo cultural interesante y pues presentan a bandas alternativas, que de repente a mí como que me cuesta ya un trabajo como pronunciar esa palabra de alternativo, ¿no? Porque también ya se ha vendido ese concepto. Pero bueno, la variante de la música que existe en este lugar, la verdad es que es muy interesante. Pero bueno, estamos aquí con RRC y platicando con ustedes, ¿cómo ven la escena del jazz en México? La escena del jazz, digamos, particularmente en Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca, ¿cómo la han vivido? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues desde mi muy particular punto de vista, considero que es una escena muy complicada, ¿no? Por lo mismo que había comentado antes, ¿no? No existen los apoyos necesarios. Está muy, muy, ¿cómo se puede decir? Es un núcleo muy pequeño, ¿no? En donde podemos presentar el estilo, ¿no? Musical, como tal. Está la Nueva Babel y hay otros pequeños foros, pero ninguno grande, ninguno que tenga mucho apoyo. ¿El jazz es solo para intelectuales? No, yo considero que el jazz es para cualquiera. Para cualquiera que no quiera. Hoy en día la sociedad y el consumo te han obligado a buscar cosas que te produzcan una satisfacción inmediata, ¿no? Y el jazz necesita un poquito de más intelecto, pero no por eso tienes que ser intelectual, ¿no? Yo creo que es una música para todas las personas. Veo que Oaxaca es un estado donde musicalmente es muy fuerte. ¿Qué onda con las creaciones? ¿Qué onda con las canciones que se van generando dentro del grupo? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se coordinan para sacar un producto como el que esta noche escuchamos en esta ocasión? Pues yo pienso que lograr algo como lo que estamos haciendo se necesita ser muy necio, ¿no? Muy estar ahí siempre tratando de hacer algo, tratando de sonar, tratando de que se escuche lo que estamos haciendo. Otra vez una cantante oaxaqueña decía que en Oaxaca hay tantos compositores que pues a veces andan regalando su música porque no hay forma de venderla, de sacarla. Entonces hasta la cambian por algo, ¿no? Entonces hay tanta gente que compone. Oaxaca es un estado musical, como le decía Ricardo, es muy, muy tradicional, tal vez a lo mejor algunos boleros, algunas valses, pero es muy tradicional. Y en nuestro caso estamos haciendo algo un poquito diferente. Estábamos hace rato platicando sobre por qué crear. Primero, pues es una necesidad hacer algo, dejar algo. Y en segunda, como músicos, y más como músicos de jazz, pues siempre todos los músicos de jazz estudian a un músico, a un guitarrista, a un baterista, a un bajista. Todo el mundo dice, ah, quiero tocar como tal, voy a sonar un rato como otro baterista, como un bajista, como un guitarrista. Y al final de cuentas, pues suenas como mil o un millón de gentes tocando a ese mismo artista, ¿no? Entonces, una forma diferente de hacer algo es crear la propia música. Claro que se escuchan las diferencias o las influencias, o sea, no podemos negar que escuchamos jazz o que escuchamos blues o que escuchamos música tradicional, no lo podemos negar, sale todo en la música. Pero sí, nosotros lo hacemos porque creemos que ese camino es más seguro para que podamos decir algo. Estaba viendo también cambiando un poquito del tema, estaba viendo que los chicos se acercan a ustedes como nuevas generaciones. ¿Qué siente RRC al ver a estos chicos que se acercan y les preguntan un buen de cosas acerca del jazz? Bueno, pues es pues de alguna manera ves como halagüeño, dijeran, ¿no? Que alguien que uno, la verdad, no lo hace así con afán de mostrar nada, ni uno lo hace por gusto, ¿no? Y si es muy, pues halagüeño, ¿no? Que se te acerquen chavos que tampoco son tan chavos, pero que de alguna manera se sientan inspirados, ¿no? Para estudiar, porque, bueno, yo ya lo había comentado hace unos momentos, yo en realidad no he estudiado formalmente ni el jazz, ni la música en general, pero sentir que esas personas ya ahorita están estudiando porque están motivadas para aprender. Y bueno, eso sería otro tema, pero en Oaxaca no hay muchas opciones de formalizar el estudio de la música, ¿no? Más bien en Oaxaca es una cuestión casi natural o casi orgánica, pues, ¿no? La necesidad de expresarse a través de la música. O sea, en realidad no hay, para acabar pronto, por ejemplo, no hay conservatorio de música en Oaxaca, no hay. A pesar de que hay escuelas dentro de la universidad que se dedican a enseñar, pues no hay algo así donde puedas consolidar tu aprendizaje. La mayoría de los músicos en Oaxaca se forman en las bandas, ¿no? Bueno, ya me estoy desviando un poco del tema, pero también tiene que ver, ¿no? Porque es muy curioso que mientras estamos tocando, hay personas que se nos acercan y se interesan por lo que estamos haciendo, ya sea en el terreno del jazz o ya sea en el terreno de la composición propia, ¿no? Y pues se interesan por la música y por ver que sí hay creación en Oaxaca, ¿no? Tampoco es una cosa de que hay que aprender lo que ya está escrito, ¿no? Sino que siempre hay una necesidad de ir por más. Y en ese sentido, pues sí, a pesar de que los chavos que se nos acercan y ya están estudiando y todo, están formándose, pues también ellos expresan que hay necesidad de proyectar algo nuevo, ¿no? O sea, algo original, algo auténtico, algo como oaxaqueño, por decirlo así, ¿no? Sin ser chauvinista, pues, pero como que ya hay cierta intención de hacer algo con sabor oaxaqueño. He visto también que finalmente el jazz en México ha tenido un crecimiento paulatino, difícil en ese sentido. ¿Nunca se han puesto el objetivo de ir al Distrito Federal en ese sentido? Porque de repente parece ser que el Distrito Federal es quien absorbe todas estas formas, ¿no? ¿Qué piensan de eso? O sea, es difícil. ¿Cómo se llega a ese sentido? No, sí hemos pensado. Yo, por ejemplo, salí huyendo de allá. Mira, eso es interesante, ¿no? Porque, bueno, a ver, explícanos. Pero, ¿cómo te podré decir? O sea, nosotros estamos como en una extremidad aquí en Oaxaca, ¿no? Estamos como arando el terreno. Porque, pues, este tipo de expresión no es muy común, ¿no? En el DF hay grandes maestros tocando, ¿no? La competitividad está muy, muy, muy pesada. Y yo creo que hay suficientes personas que pueden llevar el estandarte del jazz en el DF como para que nosotros vayamos a hacerlo, ¿no? Entonces no tiene caso. Yo me imagino que es más importante nuestra pequeña lucha en esa extremidad que te digo yo. Y pues nada, así es. Pues bueno, ¿qué les parece si nos vamos con la siguiente rola? Que es, ¿con qué rola nos vamos en este momento? Un tema que se llama bebop. Más que nada es un juego de palabras porque pues hay un género de jazz que se llama bebop. Entonces le cambiamos ahí en unas letras y es la abeja popular. Es un tema mío aquí con RRC. Pues bueno, pues vamos con esto y regresamos en un momento. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida después de toda una plática aquí con otro compa que hablaba de música y esto. Y a mí me deja intrigado en el sentido de, ¿qué onda con los bares? ¿Qué onda con esta cuestión de lo económico? ¿Por qué los bares de repente no quieren contratar músicos independientes? Bueno, es que en realidad no es que no quieran contratar, lo que pasa es que quieren contratar pues considerando que lo que estamos haciendo es pura diversión, ¿no? O sea, no que sea un modus vivendi, sino que ellos piensan que al ofrecer a los clientes algo de música es algo divertido para el cliente y también para el músico, pero muchas veces eso es, tiene kilómetros de distancia, pues, ¿no? Entonces, de lo que se aprovechan mucho es que precisamente lo que hablábamos hace rato, de que hay tantos géneros y casi alguien que ofrece su trabajo es con una intención de practicar lo que es su propio interés, ¿no? Entonces, los dueños de los lugares, pues, como que aprovechan ese sentir y te dicen, bueno, aquí está el foro, tienes el foro abierto para manifestarte, para expresarte, pero en la cuestión económica, pues, piensan que uno nada más está ahí para expresarse, ¿no? Y no para comer, pues, ¿no? Entonces, esa es en sí la constante aquí en Oaxaca, ¿no? Eso ha sido desde un principio, digamos, desde que, bueno, yo empecé a tocar, ¿no? De que te dan la oportunidad de que toques, pero pues no hay ningún compromiso ni como empleado ni como empleador de respetar nada, pues, ¿no? Estás tú expresándote y deberías dar por bien servido. En ese sentido, ¿de qué sobrevive un músico? Híjole, bueno, es complicado. Yo doy clase en una secundaria, doy música. Y hay muchos niños que les gusta la música y lo que les digo a ellos es, pues siendo músico tienes dos cosas. Tocar lo que te gusta, pero tienes que conseguirte otro trabajo para poder mantenerte de eso, porque lo que te gusta a lo mejor no le gusta a la gente, ¿no? Y la otra es, pues, tocar lo que le gusta a la gente. Hace rato nos comentabas de que tu proyecto sobre el radio es pues, dar las alternativas diferentes de escuchar música y, pues, lamentablemente en México, pues, siempre nos bombardean con música comercial, con música que ya tiene la letra, ya dice, ay, no sé qué, me dejaste, te fuiste, o no sé qué, ya no piensas nada, ¿no? Ya todo te lo dicen. Y pues toda la población, la mayoría está en ese canal. Y bueno, los que hemos sobrevivido a ese tipo de escuchar música, pues bueno, tratamos de hacer algo diferente. Queremos hacer algo diferente, no tanto por lo que decía ahorita, pues no nos pagan lo necesario, sufrimos a veces de que pues o no les gusta porque pues vienen o tienen otros gustos. Entonces, lo estamos haciendo más que nada por nosotros, por hacer algo, por no dejar pues, o ser músicos y no hacer algo, ¿no? O sea, sentimos que la mejor manera de dejar algo es hacer algo propio, algo que nadie lo haya tocado, algo original. También por eso se nos acercan los chavos preguntándonos sobre cómo componemos, sobre cómo arreglamos las piezas que tocamos. Entonces, bueno, en Oaxaca así está el ambiente musical. ¿Qué les parece si nos vamos a la siguiente rola y cuál sería? Se llama La Bruja Coja. Es un tema en 7/4. Yo soy el autor y con RRC. Bueno, pues les dejamos con este, es una rolísima, entonces regresamos en un momento. Thank you. Thank you. Regresamos aquí a Música Híbrida y la verdad es que nos sentimos muy extraños porque nos acaban de decir que siempre dan entrevistas a extraños. Pero bueno, no nos importa, la verdad es que la calidad del grupo nos parece interesante presentar, mostrarla, difundirla. ¿Por qué el grupo no ha llegado a grabar un EP, por lo menos? ¿Cuál es la situación de que el grupo, viendo esta calidad y esta entrega que ustedes tienen, ¿por qué no ha quedado registrada como en un EP? Bueno, pues siempre hay, bueno, como músico que intenta hacer las cosas mejor cada vez, como yo siento que hay como que esa, ¿cómo se le puede decir? Es eso de dejar para después. Algo que puede salir mejor, ¿no? Bueno, es por eso por una parte, pero por otro lado también existe pues la falta de recursos, ¿no? Para hacerlo. O es decir, aunque sabemos que ahorita prácticamente cualquiera puede grabar en la sala de su casa un disco, y lo cual hemos hecho, ¿no? No nos hemos dado la tarea a conseguir los recursos suficientes para grabar, digamos, en forma, ¿no? Con lo que conllevaría eso, que sería pues un estudio, el tiempo necesario, la preparación necesaria, porque pues de todas formas se necesita pues mucho tiempo de práctica, establecer horarios, que pues en realidad casi cada uno de nosotros pues va por su lado, por la vida, y solamente en situaciones muy especiales como amigos nos reunimos a tocar, ¿no? Básicamente eso. ¿En dónde los puede conseguir? ¿Dónde puede seguirlos la gente? ¿En dónde puede ubicarlos? Bueno, yo he subido en YouTube, tengo un canal, tengo trabajo con RRC, y también últimamente he subido un poco de otro proyecto que tengo, un proyecto acústico. Ahí tratamos de fusionar la música tradicional con todo lo que existe. Y la página es en YouTube, es Keyubin. Keyubin es Q-U-E-L-L-U-B-I-N. Te lo pueden buscar. Ahí tengo trabajo con RRC y tenemos con el proyecto nuevo. Entonces, ya para estar en contacto puede ser directamente con mi Facebook, es César Hernández Andrés. Bueno, pues ahí tenemos ya la dirección, el conecte para que ustedes busquen a esta banda, que la verdad vale la pena escuchar en vivo. De repente son muy tranquilos, o sea, yo los veo en el escenario, son muy tranquilos, pero muy entregados, ¿no? O sea, les dirían al pueblo, finalmente, ya para terminar nuestro programa e irnos a la siguiente rola. Que paren la oreja y que no se dejen convencer en el afán de conseguir una satisfacción inmediata, ¿no? Eso es. ¿Con qué rola nos vamos a ir en este momento? Con una super pieza de Herbie Hancock que está en la etapa, por decirlo, experimental. Yo creo que en el nacimiento del acid jazz. Se llama Camaleón y es de los Headhunters, una agrupación que tenía a Herbie Hancock como líder. Y es una pieza que a mí en lo particular me gusta mucho porque es el puro groove. Pues les dejamos con esta pieza, nos despedimos. La verdad es que estamos muy contentos de estar en la escena oaxaqueña musical, que prácticamente este mes va a ser escena oaxaqueña totalmente, porque hemos entrevistado a grupos aquí que se están dando, que se están germinando, y eso para nosotros es muy importante. Entonces los dejamos con esta rola. Síganos en Facebook, ahí Música Híbrida. Sigan al grupo también, RRC, que la neta vale la pena escuchar. Y bueno, nos vemos a la siguiente transmisión. Y bueno, esto fue Música Híbrida. Recuerden que quien conduce, Orlando Canseco. Y bueno, estamos en esta onda y nos vemos la siguiente vez. Thank you.